Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy musical de Website Stories. Seguimos dando un paseo por nuestra década favorita del cine, la de los años 50, la época dorada de los musicales. Y qué mejor que hacerlo acompañado de Carmela Jones, a la que bautizamos en el último programa, en honor a ese musical de Otto Preminger, y que tiene un montón de musicales preparados. Bueno, un montón no, pero los musicales que ella y yo consideramos que son los que nos han marcado más y que han definido, entre otros, esta época maravillosa del cine. Carmela, habla y no calles. Los musicales de nuestra vida, David, y por supuesto que lo siento, es que no puedes hacer este programa con ninguna otra persona. Te admito que tengamos algún invitado más, hubiese estado bien. Somos pareja abierta, pero para algunas cosas la tenemos muy cerradita. Y para hablar de musicales solo podemos ser tú y yo, Carmela. Nadie cabe. Bueno. Que tú ya has hablado con David Fernández de musicales. Perdona, esa espinita la tengo grabada, ¿eh? Gocé, pero tengo que decir que gocé los programas que habéis hecho de musicales. Me encanta la expresión, tengo la espinita grabada. Todo como muy radiofónico. Pero no pasa nada. El tiempo apremia y queremos deleitar además a nuestras y nuestros oyentes con una selección musical acorde con los musicales de los que estemos hablando. Así que en el último programa hablamos de, haznos un pequeño repaso y continuamos con tu lista top, Carmela. Bueno, pues en el último programa terminamos por todo lo alto con un peliculón que ganó un montón de Oscars del año 1951, como fue Un americano en París con Gene Kelly. Y como sabemos que adoramos a Gene Kelly, pues chico, vamos a seguir con Gene Kelly para comenzar este programa. Terminamos con Gene Kelly y empezamos con Gene Kelly como tiene que ser. Y vamos a comenzar con una película que todo el mundo conoce. Niños y mayores, y me atrevo a decir hasta bebés, que han escuchado algo de esta película, como es Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, de 1952. Vaya ritmo que lleva nuestro amigo Gene Kelly, que va a varias películas por año. Y esta de 1952 con Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds. Y mención especial a nuestras adoradas Sid Charisse y Rita Moreno. Me encanta. Es que es Rita Moreno sale también en esta película. Algo mejor. Es muy fuerte. Y bueno, director que fue combinado con Stanley Donen y Gene Kelly. Los dos fueron directores de esta película. Y tengo que decirte que sí, sinceramente, la parte más famosa de esta película, obviamente, es el baile de la farola. Pero yo me quedo con la escena de sueño entre Gene Kelly y Sid Charisse, que me parece que Sid Charisse, ya lo comentamos anteriormente en el programa, no tiene suficiente crédito esta mujer. Me parece Sid Charisse un cuerpazo de mujer, unas piernas. Me parece sexo bailante lo de esta mujer. Y la tensión sexual que para mí se ve en pantalla entre Gene Kelly y Sid Charisse sobresale la pantalla. ¿No te parece impresionante lo de esta mujer? ¿Por qué no se sabe más de ella? No lo entiendo. Eso es. ¿Por qué no ha quedado como una de las grandes estrellas? ¿Por qué la gente no sabe quién es Sid Charisse? ¿Por qué no reconocemos a Sid Charisse cuando vemos una fotografía de ella? Bueno, tú y yo sí la reconocemos, pero ¿por qué no está al nivel de otras grandes? ¿Qué pasa? ¿Por ser morena? En serio, sin respuesta. ¿Caballeras prefieren rubias? Ya hablaremos un poco sobre eso, pero no, pues ahora nos concentramos en Singing in the Rain, que es otra peli con Gene Kelly, y tengo que decirte que yo personalmente la prefiero mil veces más a Un americano en París, porque es que, a ver, sinceramente, David, dime si soy una persona rara o no. Lo eres. ¿Quién? Vale, pero espera que termine mi pregunta. ¿Quién, sobre todo en Bilbao, que no para de llover, quién no ha crecido, quién no ha chapoteado en un charco, quién no se ha subido a una farola? Me da igual si estás borracho o no borracho, pero alguna vez todo el mundo hemos interpretado esa escena en nuestra vida. Dime que lo has hecho, David. Hombre, yo sí lo he hecho. Tú ya sé que lo has hecho. No sé si el resto de la gente varias veces recuerda se lo ha planteado hacer alguna vez en su vida. Seguro, bueno, planteárselo seguro que sí, atreverse, ya tengo mis dudas. Yo desde luego, ahora mismo, no sé si me atrevería a hacerlo porque seguramente acababa en el hospital. Y desde luego borracho, nunca. Pero por supuesto que he hecho eso. Y es más, creo que alguna vez ha sido hasta contigo. No sé si hemos representado escenas de musicales, tú y yo, en algún momento de nuestras vidas, haciendo algún dueto o por las calles de Madrid o por las calles de Londres, pero por ahí andará. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues me voy a centrar un poquito en el tema de esta película, porque si todo el mundo recuerda a Gene Kelly abriendo el paraguas y subido a una farola, pero realmente sabemos de qué trata esta película. No creo que todo el mundo sepa de qué se trata, que el tema es tela. Bueno, pues es una estrella del cine mudo que se enamora de una chica de coro, a la vez que él y su pareja de cine mudo intentan pasar al sonoro en el Hollywood de los años 20. ¿Y qué pasa? Que su pareja de cine mudo, con la que ha hecho un montón de películas, sus nombres en la película son Lina Lamont y Don Lockwood, y delante de todos los fans, en Hollywood ha vendido como que son pareja en la vida real. Pero ¿qué pasa? Que es toda una fachada. Ellos realmente se odian en la realidad. Pero ella, Lina Lamont, es una persona muy celosa y lo pasa, pero fatal, fatal, fatal, cuando Gene Kelly, pues, se enamora de otra persona. No ganó ningún Oscar y no lo entiendo, porque a mí, de verdad, que me parece mucho más superior a Un americano en París. Pero bueno, es que a lo mejor es simplemente me parece superior porque es que tiene todas estas escenas icónicas que conocemos. No sé, me parece un puro escapismo de película, me parece un puro amor por el cine, y yo creo, llego más allá, quiero decir que un apasionado del cine, ya no digo musical, un apasionado del cine hollywoodense no puede no disfrutar y adorar esta película. O sea, me parece totalmente imposible. ¿No crees, David? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que no sé si la pondría en mi top 3. Yo creo que sí, en mi caso. Luego lo veremos. Sí. ¿Por qué? Pues por la canción en sí, por la escena del paraguas, porque está Gene Kelly y por lo icónico que es. Yo creo, mira, es que yo creo que es más allá. Yo creo que tú quieres describir el cine y yo creo que lo describo con esta película, porque lo incluye todo. Tiene historia, tiene música y tiene a Gene Kelly. Es que lo tiene todo. Luego tienes también igual la escena de Marilyn y los caballeros prefieren rubias. Pero yo creo que Hollywood es Cantando bajo la lluvia. ¿Qué otra película se te ocurre a ti que puedas describir como esto es Hollywood? Vale, esa película es Hollywood. Esa película es y escenifica el comienzo del cine sonoro y es una auténtica carta de amor a los musicales. Y sale Gene Kelly, y está Stan Lidonen, y está Cicharis. ¿Están todos? Y está Debbie Reynolds, y está todo el mundo. Pero no te sé decir por qué no está entre mis tres favoritas, pero eso lo decidimos al final. Así sí, que, sí, me interesa tu lista. ¿Qué canción has elegido para deleitarnos relativa a Cantando bajo la lluvia? A ver, ¿cuál puede ser? David, ¿cuál puede ser? Si no puede ser, nada más que Singing in the Rain, pero antes de escucharla quiero decirte, me sorprendiste mucho en el primer programa con un montón de listado de películas que yo no es que no las haya visto, sino que ni siquiera las conocía. Entonces quiero saber, voy a contar unas cuantas anécdotas de todas las películas que voy a nombrar y quiero saber si tú conocías algo de esto. Y tengo que comentarte, por ejemplo, que en esta película de Cantando bajo la lluvia, Gene Kelly, esto sí lo sabes, era una persona tremendamente perfeccionista. Y además, al ser director de esta película, pedía mucho a sí mismo y a sus compañeros. Y se dice, esto es curioso, se dice que Fred Astaire estaba rodando en un estudio al lado y encontró a Debbie Reynolds llorando debajo de un piano. Y fue hacia él, porque Fred Astaire era una persona muy maja, ¿eh? Era un señor muy, muy majo. Y dice, a ver, Debbie, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la calmó y le aseguró que todo el duro trabajo, todas las repeticiones, es que eran plan, Gene Kelly era en plan fama, aquí se viene a sudar. Y dice, yo te prometo que todo lo que estás dando va a tener un resultado fantástico. Y esto seguro que no lo sabes, David. Gene Kelly le pidió a su compañero Donald O'Connor en el número musical Make Them Laugh. Sé que tiene un nombre en particular este paso de baile, pero bueno, le hizo ir corriendo hacia una pared, subir por la pared con el ímpetu este de que vas corriendo y dar la vuelta entera hacia detrás, porque es que él lo había hecho, o sea, era famoso por eso, era un bailarín muy, muy bueno, Donald O'Connor, lo había hecho un montón de veces antes en su juventud, pero es que a estas alturas, el Donald O'Connor estaba fumando pero 4 paquetes al día y acabó en el hospital. O sea, se cayó pero como 1000 veces y de mala manera. Pero bueno, lo rodaron, se grabó. ¿Pero qué pasa? Se perdió todo lo grabado, se perdió por un accidente y el pobre hombre, al salir del hospital, lo tuvo que volver a repetir otra vez, David. Bueno, pues mira, pues qué mejor excusa para dejar de fumar. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues ya, después de estas anécdotas que os he dicho, pónmela, David. Singing in the Rain, abre el paraguas y cantemos bajo la lluvia. Sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. dancing and singing in the rain. Y después de escuchar esta maravillosa canción que todo el mundo la conoce, pero no nos importa volver a escucharla una y otra vez, vamos al año 1953 y nos viene el icono de película que es Los caballeros las prefieren rubias. Mucho tenemos para decir de esta película, pero sinceramente, David, no me quiero quedar sobre esta película, no quiero quedarme con la sensación que ya hemos hablado, que hace poco hemos tenido a Ana de Armas y la película Blonde, y me niego a contar cosas deprimentes de esta película. No quiero quedarme con todo lo que ocurrió en la parte detrás de las cámaras, todo lo que sufrió Marilyn. Quiero quedarme con lo superficial, con cosas alegres y la belleza que irradian estas dos mujeres, que lo siento, no es la película de Marilyn Monroe. Aquí hay que nombrar a Jane Russell, bueno, que para mí es la película de las dos. Para mí es la película de las dos. Es una, que sí, porque es una de mis películas favoritas y por supuesto que sí, no se puede nombrar nada negativo, porque no, esta película es alegría, optimismo, diversión, color, luz, música, sí, baile, o sea, ellas dos. Marilyn está increíble, pero es que son las dos, o sea, yo soy súper fan de Jane Russell. Es que se necesita las dos, o sea, no puedes coincidir unas sin la otra, y si Marilyn irradia luz, ingenuidad, Jane es que es pura fuerza, energía, sentido común. Es que es necesaria tanto la una como la otra para equilibrar la balanza. Bueno, además es que el número favorito mío de esta película... Lo sé. Y te diría lo que sé. Uno de los números favoritos musicales de para mí de siempre es de Jane Russell. Es la escena de la piscina de Jane Russell. Totalmente. O sea, yo esta película la primera vez la vi contigo, Carmela. ¡No! Esta película yo la primera vez la vi contigo en Madrid. Pero si nos conocemos desde los 19 años, ¿cómo no vas a ver esta película antes? Bueno, pues tengo un pequeño... Pues fue como si la viera la primera vez. Te lo digo, fíjate, en serio. Fue como si la viera la primera vez. Seguramente la habría visto antes. Seguramente no, fijo. Pero yo recuerdo un maratón que nos hicimos, una sesión doble, no, triple, cuádruple de musicales. Y esta era una de ellas, y bueno, estábamos los dos como, perdón por la expresión, pero como dos, nos hubiéramos metido la droga más potente del mundo, porque estábamos trastornados, disfrutando de esta joya y de otras joyas, pero sobre todo esta. Y es que sabes que la escena de la piscina, ain't there anyone here for love? Bueno, erótica, divertida, Jane Russell es lo más. Jane Russell es lo más. Sobre todo cuando la tira en la piscina al final y sale con una, y sale aupada por esos chulazos, pero la pone una copa en la mano al segundo dos y ella feliz. Es que, ¿qué más se puede pedir en la vida? ¿Cómo no puedes estar feliz? Madre mía. Y bueno, ¿y a cuántas artistas ha inspirado esta película? O sea, y el número de Diamonds Are a Girl's Best Friend. Bueno, a ver, bueno, claro. Vamos a nombrar a Madonna otra vez, porque siempre la nombramos en todos los sitios. O sea, esa inspiración, Madonna es inspiración pura. Y lo que pasa es que Madonna ya va a ser como Candyman. Es como va a ser icono de terror ya, porque la nombramos tanto que ya cualquier día se nos va a aparecer y nos vamos a cagar por la pata abajo, porque claro, es que es ya... está a la altura de Michael Myers, Leatherface, Freddy Krueger, pobre Madonna, ¿eh? Sabéis que la queremos, pero ahí telita, vamos a dejar de nombrarla. Pero claro, se inspiró en Marilyn, se inspiró en este número y en muchos otros números de ella y en su estética, pero es que esta película es icónica, esta película es maravillosa, Carmela, es que esta película es perfecta. Pero esto es igual que todas las películas de los años 50. ¿De qué va realmente? Bueno, pues es la historia de dos showgirls. Es que tela con los nombres, David. Lorelai Lee. Me encanta. Bueno, Dorothy Shaw tampoco es para tanto, pero es que llamarte Lorelai Lee. Me encanta. Es que... es lo más. Bueno, pues estas dos showgirls viajan a París en un crucero. Y bueno, pues es todas las diversas aventuras que ocurren en el viaje, Por ejemplo, hay un detective que persigue a Lorelai porque es el padre de su prometido y no se fía de ella porque dices, a ver, esta belleza de mujer, ¿qué quiere de mi hijo? Que es un millonario encima. Y claro, es que es imposible olvidar el número de Marilyn y la mención especial del número de Jane Russell, como has dicho tú, con todo el equipo olímpico americano. Y bueno, es que acuérdate que esta película tiene una secuela, que es Los caballeros se casan con las morenas, que me encanta el título, pero es que obviamente no se acerca a la otra para nada. Y Lorelai tiene unas frases que han pasado a la historia, como dijo algo así en la película, como puedo ser inteligente cuando es importante y el momento lo requiere, pero es que a los hombres no les gusta verme inteligente. O un hombre rico es como una chica guapa, no te casas solo porque es guapa, pero Dios mío, cómo ayuda. O sea, vaya lindezas. O sea, hoy en día es que es imposible el pensar escribir un guión con todas estas lindezas. Pero aún así tengo que decirte que esta película es feminista. Porque debajo de todo lo superficial es que celebra la importancia de la amistad entre estas dos mujeres. Maravillosa. Eso es lo importante, que yo me quedo en esta película. ¿A que sí? Yo soy Jane y tú eres Marilyn. Totalmente, sí, me quedo con Lorelai Lee, me quedo con Trelby. Y una cosa muy importante, una anécdota. Has comentado, muy bien dicho, que una de las escenas que más nos gusta es la escena de Jane Russell en la piscina. Y no sé si sabías esto. Bueno, pues en la escena, todos estos culturistas terminaban con uno de ellos saltando por encima de ella, de su cabeza, y tirándose a la piscina. Pero, ¿qué pasó? Accidentalmente, el pie de él le tocó la cabeza y fue Jane Russell la que se cayó a la piscina y así se quedó. Claro. Esa es la magia del cine y todos los momentos espontáneos que ocurren en una película. Es impresionante que no estaba pensado terminar así. Pero eso es lo que he dicho ya antes, que es maravilloso porque ella, si no sabes la anécdota, crees que está preparado, sí que se ve como demasiado torpe, no torpe, o sea, es que es perfecta esa escena, pero es que ella se cae y yo creo que continuaron rodando y entonces cuando ellos la sacan de la piscina y sale ella divina, claro, con ese maquillaje impertérrito, porque claro, ese waterproof total, y la ponen un cóctel en la mano y ella está feliz, termina la canción arriba del todo, aupada entre esos cuerpos culturales y maravillosa y feliz y remojada y requete mojada, porque vamos, bueno, dime por favor qué es la canción que has elegido para acompañar esta película. Pues mira, me gusta que digas eso porque, claro, obviamente tenemos la canción que todo el mundo ha elegido, pero bueno, para ser diferentes, por favor, vamos a poner la canción de la piscina. Por favor. Pero una cosa que tengo que decirte, hay una cantante llamada Mami Nixon, vaya nombre maravilloso, Mami Nixon, que iba a doblar a Marilyn en todas las canciones, sobre todo en Diamonds Are a Girl's Best Friend, porque el estudio pensaba que tenía pues una voz tonta, pero Marilyn no dio a torcer y al final lo único que se dobló, que fue doblado por Mami Nixon, fueron dos notas altas de la canción que ella realmente no llegaba. Así que bravo por Marilyn, porque esa canción no cantada por Marilyn no tiene sentido. Olvídate. Bueno, gracias por haber elegido esta canción maravillosa de Jane Russell. Y vamos a, yo aconsejo a nuestras oyentes y a nuestros oyentes, por favor, que se pongan la película en bucle, siempre, todo el rato. La banda sonora es maravillosa, yo me la sé de memoria, pero esta escena tenéis que verla por lo menos una vez en vuestra vida. Yo me la habré visto 500.000 millones de veces. Así que adelante con este temazo. Honey, you'll hurt yourself. I can't play tennis, my golf's a menace. I just can't do the Australian crawl. And I'm no better at volleyball. Ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? I'm apathetic and non-athletic, can't keep up in a marathon. I need some shoulder to lean upon and a couple of arms to hold me. Ain't there anyone here for love? I'm not in condition to wrestle. I've never trained in a gym. Show me a man who can nestle, and I'll pin a medal on him. Need some chappy to make me happy, and he don't have to be Hercules. Don't anyone know about birds and bees? Ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? Doubles? Chords free. Two out of three. Anyone? Doesn't anyone want to play? I like big muscles and red corpuscles. I like a beautiful hunk of man, but I'm no physical culture fan. Ain't there anyone here for love, sweet love? Ain't there anyone? Ain't there anyone? Ain't there anyone, anyone, anyone, anyone here for love? Bueno, pues seguimos en el año 1953. Y esta es una película que creo que recordar que has dicho, David, que no la has visto, Lily. No he visto. Mea culpa, no he visto esta película, lo sé, lo siento. No me expulsan. No, tampoco lo sientas. No, a ver, la he nombrado, la he querido nombrar porque es que la llevo en el corazón con un recuerdo muy especial. Realmente no sé por qué. Pero bueno, Lily, que no hay que confundirse con Gigi, que sé que es del año 1958, y voy a dar un salto aquí, pero las quiero como entrelazar, las quiero comentar un poco a la vez, aunque no tienen nada que ver la una con la otra, pero más que nada por explayarme y hablar un poquito de Leslie Caron. Bueno, pues Lily, de 1953, el director es Charles Walters, y está protagonizada por Leslie Caron, Mel Ferrer y Sasha Gabor, entre otros. Bueno, esta es una película que me fascinó de cría y luego ya la volví a ver con una edad más adulta y ya no me llenó tanto, pero solo la quiero nombrar por el buen recuerdo que me quedó. Y yo creo que me gusta tanto, yo creo, porque es todas las marionetas. Cuando eres cría, te fascina todo el tema de las marionetas, el colorido, la cara infantil de muñeca de Leslie Caron. Es que siempre me ha fascinado su cara, esos ojos, ese pelito corto. Es que es como todo lo contrario a Marilyn Monroe, que siempre me ha fascinado, pero es como todo lo contrario. Es una carita tan infantil, esa boca tan grande, es tan afrancesada. Y me impresionó mucho esa cara. Cuando era pequeña, estaba yo pegada a la pantalla por las marionetas, el colorido. Se trata de una chica huérfana que se convierte en una parte del equipo de marionetas. Van andando de ciudad en ciudad. Y en los parques interpretan marionetas, enseñando a los niños, historietas, y nadie nota detrás de este colorido, detrás de este mundo de fantasía y color, que ella en realidad es una huérfana con muchos problemas y tiene un alma muy solitaria y muy triste. Nombramiento especial, decir que Charles Walters como director y Leslie Caron fueron nominados al Oscar y solo ganó Oscar al a la mejor música original, que bueno, tampoco es nada. Y ya quiero entrelazarla un poco con Gigi de 1958, más que nada para ya seguir y terminar con Leslie Caron, que está dirigida por Vincente Minnelli, con Leslie Caron y Maurice Chevalier. A mí esta película realmente no me va para nada, no me gusta nada el tema. Tuvo más que nada, fíjate David, 9 nominaciones a los Oscars y los ganó todos. O sea, ahí se queda, incluida mejor película, director. Es que no me interesa nada el tema porque se trata de una jovencita educada para ser, digamos, una querida, una cortesana en París. Pero ¿qué pasa? Que al final la cortesana se enamora de su querido y el querido tarda tiempo en enamorarse de ella, pero al final le queda claro y se enamora de ella. Como notas curiosas, esto te va a hacer mucha gracia, David. Esto no lo sabía yo y me hace mucha gracia. Bueno, pues en la película hay un gato que no soportaba a Leslie Caron. Normalmente es al revés, son los humanos los que tienen alergia hacia los gatos. Me encanta esto que estás contando. Pues te lo juro, el gato es que cada vez que veía a Leslie Caron, pues se ponía así como se ponen los gatos, así como en plan endiablados, pero Vincente Minnelli, RQR, que tenía que ser ese gato y nadie más. Pues ¿qué hacían? Drogaban al gato. ¿Pero qué me estás contando? Te lo juro. Pero eso es maltrato animal, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte. El gato drogado para que no se pusiera en plan celos y en plan endiablado delante de Leslie Caron. Es muy fuerte. Yo creo que Leslie Caron era mala persona. ¿No? Es que, a ver, hacer algo así, hoy en día, menos mal que esto ya está prohibidísimo. Bueno, también como dato curioso, tenían, evidentemente, porque la película el tema se trata en París, pues necesitaban una actriz francesa y dijeron, obviamente, pues Leslie Caron. Bueno, pues Leslie Caron estaba viviendo en Londres en esa época y fueron a visitarla para ofrecerle la película y llevaba ella tantos años viviendo en Inglaterra que perdió por completo el acento francés y lo que le costó, ¿eh? O sea, es que le costó además. Y bueno, otra nota curiosa para terminar con Gigi, esto yo tampoco lo sabía, hubo una producción teatral de Gigi en Broadway antes, en 1951, y fue protagonizada por una desconocida Audrey Hepburn. ¿Qué me dices? Y encima le dieron un premio de teatro por su actuación, y lo que no entiendo es porque no la cogieron a Audrey Hepburn para hacer la película. No sé, es una nota. A Audrey Hepburn la cogieron. Curiosa, no sé por qué. A Audrey Hepburn la cogieron para hacer My Fair Lady en vez de a Julie Andrews, así que cositas de Hollywood. Oye, ¿qué canción vas a? Pues fíjate, no me da la gana de poner ninguna canción de estas dos películas, pues porque. Me alegro un montón. Por respeto a ese gato. No Carmela. Me apetece. Por no respeto me apetece. A ese gato. Por respeto al gato, fuera canción de estas películas. Exactamente, así, porque no paso de ella. Y porque estas películas, pues si las he nombrado, pues porque yo creo que no se puede nombrar la década de los 50 sin hacer mención especial de películas de Leslie Caron. Yo te reconozco que nunca he sido muy fan de esta mujer. Nunca me ha hecho mucha gracia. No me ha dicho nada especial. Y ahora, después de la anécdota del gato, que todavía estoy sobreponiéndome, te lo digo en serio, súper fuerte. Y el gato no se equivocaba. Leslie Caron ocultaba algo. Leslie Caron. Bueno, pues ahí se queda. Pues entonces, muy mal también por el director de elegir, en vez de cambiar de gato... Vicente Minnelli, elegir drogar al gato en vez de utilizar a otro, pero bueno. Oh, I remember Halili Halo. It's just an old song, but I used to sing it with my father. On every tree there sits a bird. Come on, you know it. On every tree there sits a bird, singing a song of love. On every tree there sits a bird, and everyone I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love. A song of love is a sad song, hi-lily, hi-lily, hi-lo. A song of love is a song of woe, don't ask me how I know. Song of love is a sad song, for I have loved every soul. hi Lily, hi lo, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo. The song of love is a sad song. Hi Lily, hi Lily, hi lo. The song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. A song of love is a sad song, for I have loved it so. Hi Lily, hi Lily, hi lo, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo. Seguimos entonces avanzando en la década de los 50, Carmela. Estoy ansioso de que llegues a una que es que me vuelve loco, me chifla. Dime que llegamos es que ya. Llegamos a la cúspide del programa y bueno, he dejado las dos películas que nos quedan para el final. Por favor, porque nervios. Son nuestras favoritas. Yo me atrevo a decir que son nuestras favoritas. Bueno, vamos a pasar un ratito, larguito, hablando de esta película tan increíble, que es Siete novias para siete hermanos. Bueno, es que encima lo tengo que decir con la boca bien llena, Siete novias para siete hermanos de 1951, otra vez con Stanley Donen como director, y tenemos a protagonistas, a Howard Keel y Jane Powell, pero dime si tú sabías esto, porque uno de tus actores adorados está en esta película, como uno de los hermanos, que es Riff en los Jets, Rus Tumbling, maravilloso, jovencísimo y el más acrobático, porque él era acróbata. Totalmente. Esos siete hermanos que, bueno, es que, y tanto que te puedes llenar la boca diciendo el título. Es que es una maravilla. Es que me niego a cancelar esta película por el tema, porque es que básicamente, si tú te centras en el tema, es que son siete hombres viviendo solos ahí arriba en una montaña, en el Oregón de 1850. Y un día Adam, el mayor de los hermanos, se despierta y dice, hasta aquí, hoy me voy a la ciudad y voy a conocer a una chica y me voy a casar hoy mismo con esa chica. Y claro, la miente, no le dice, lo consigue, ¿eh? Lo consigue en un día. Yo creo que a mí también me hubiese convencido. Y claro, el chico no le dice que tiene seis hermanos viviendo ahí arriba en las montañas. Imagínate la sorpresa que tiene ella al subir arriba a las montañas y tiene que limpiar mierdas, sábanas y de todo. Y los hermanos, cuando llega la otra, dicen, pues no vamos a ser menos nosotros, nos vamos a la ciudad y raptan, básicamente, a seis hermanas. Siete novias, no, hermanas no, perdón, ellos son los hermanos. O sea, el tema es que es tela, David, es muy fuerte. Bueno, el tema es tela, pero es que este musical es lo que es y es maravilloso. Y no podemos entrar a decir que está raptado, evidentemente. Perdona, está basado en el rapto de las Sabinas. Sí. No es que justifique ese tema tan así, visto desde los ojos de ahora, es un poco terrorífico, un poco bastante, pero a ver, es una película que es fantasía y que todo acaba bien. Y es que esta película, luego haremos el podium final, ¿no? Pero es que esta película es que igual es mi favorita, Carmela, es que no puedo con ella. No puedo Bueno, pues déjame decirte unas cuantas anécdotas de esta película, porque Howard Keel, el protagonista, dice que fue una de las mejores experiencias de su vida rodando, de todas las películas que ha rodado en su vida, de las mejores. Dice que había una, mira que había un porrón de actores aquí, pues dice que había una camaradería entre todos, una química, y que adoró, o sea, quería a su compañera Jane Powell y viceversa, un amor en plan de hermanos, de amistad, pero de amistad pura y dura. Eso es precioso decir esto, lo ha dicho él, pero un montón de veces. Y bueno, Metro Goldwyn Mayer, que era la productora, consideraba esta película, o sea, ya estaban pensando en hacerla y ya decidieron, esta es una película de serie B, y de hecho mucho del dinero de la compañía pasó a otras, como Brigadoon, rodada en ese mismo año, y un montón de los decorados estaban, o sea, pintados a cartón y piedra, y se nota. ¿Y qué más nos da que se note, David? ¿A que sí? A mí me da igual, es que cuando están, es que... Mira, esta película, me sé la banda, las canciones de memoria. O sea, la banda sonora es excelsa. ¿Qué coreografías? sea, ¿cómo, bueno, cómo es ese combate que tienen entre los hermanos y los y otros chicos del pueblo, sí, cuando están con las hachas? Bueno, es que es una maravilla. Es que eran todos unos bailarines prodigiosos. Howard Keel tiene una voz increíble. Jane Powell es maravillosa, también una actriz que yo creo que tampoco ha tenido el crédito que se merece. Y Rus Tumbling, maravilloso. Y qué guapos y qué estupendos. Y yo quiero tener un set de Funkos o de muñecos de los siete hermanos, las siete novias y sobre todo Jane Powell y Howard Keel. Bueno, ¿tú sabías que los vestidos de las novias eran edredones encontrados en tiendas de segunda mano y reconvertidos? O sea, ese era el budget de dinero que tenían. Se rodó tan solo en 48 días y la escena divina, que para mí es la escena de la película, de los hermanos cortando leña, está hecha toda en una toma, David. Bueno, es una maravilla. Es que eso es arte, puro. Todos los hermanos, todos, son pelirrojos. Y lo hicieron así para distinguirlos de todos los hombres del pueblo. O sea, me parecen unos guiños. Es que me parece una perfección de película y me da igual que decirlo aquí delante de todo el mundo. Creo que alguna vez ya lo has dicho y me has dejado, digamos, en ridículo. Pero lo voy a decir con la boca bien grande, ¿eh? Tú sabes el amor que tenemos hacia West Side Story y lo he dicho, te lo he dicho en privado. Para mí, esta película es que creo que me gusta más y la veo superior. A ver. No puedo evitarlo, es que adoro esta película. Es que esta película, es que West Side Story es nuestra película por muchas cosas y es como intocable, ¿no? Pero esta película es mucha película, ¿eh? Es mucha. Y es que realmente no sé qué canción podemos poner de esta película. No lo sé, más todas. Porque yo te diría, igual, no sé, estoy entre Bless Your Beautiful Heart, que está al comienzo, cuando él va al pueblo, o la de los leñadores, que es Lonesome Polecat. O sea, esa canción es... Pero igual la de Lonesome Polecat es más para ver la película y gozar con los movimientos de hacha, sonidos del hacha. Y yo creo que igual... En programa puede quedar mucho mejor la de Bless Your Beautiful Heart. Puede que sí. Vamos a ver, porque también a los controles, Fernández va a estar haciendo virguerías como siempre para entre tanta conversación que estamos teniendo poder encajar algo de música y que no nos pasemos de tiempo. Entonces vamos a ver cuál de las dos encaja. Yo también apuesto por la primera. Se me olvidaba, esto es muy fuerte. Yo no sabía esto. A ver cómo lo busco. ¿Sabes que hubo una serie de televisión en el 82, de una temporada, 22 episodios de Siete Novias? ¿Qué me estás diciendo? Escucha, no lo creo. ¿Estás sentado, David? No me lo puedo creer, cuéntame. Personaje protagonista, Richard Dean Anderson, MacGyver. No, pero ¿en serio? Uno de los hermanos, el más jovencito, 12 añitos, River Phoenix. Su primer debut en el cine. Bueno, en el cine, en la televisión, de actuación. No, estoy totalmente impactado, o sea... Hoy no es 28 de diciembre, hoy no es el Día de los Inocentes, te juro que esto es verdad. ¿Esto se puede ver en algún lado? ¿Te has visto algún lado? Lo tengo que buscar. Ahora mismo, ya, ya. Lo buscamos. Mientras suena la canción, buscamos, vemos y a ver con qué traca final terminamos este programa, porque quiero que hagamos ese podium, Carmelela. Así que vamos con la canción. Déjame nombrar ya rápidamente... Rápidamente, mención especial de mi última película, que es No puedo irme sin decir Brigadoon. Ah, porque no vamos a poner canción de esta película. No, vale. Entonces, venga, dejamos para el final la de me parece perfecto, la de Siete Novias para Siete Hermanos, la que nos quepa, nunca mejor dicho. Y eso que tenemos mucho saque nosotros. Pero Brigadoon, adelante y hacemos el podio. A ver, yo es que Brigadoon la tengo un cariño especial, sé que no es una película para todo el mundo. No tiene por qué pasar a la historia, pero la tengo cariño, no sé por qué. Son dos americanos que van en un viaje de caza y se pierden en las montañas escocesas y ahí, perdido en la niebla, aparece un pueblecito que no aparece en el mapa, que se llama Brigadoon, y ellos ya ven como que la gente que está perdida en el pasado, como que han estado ahí cientos de años anteriores y no han avanzado. Y el pueblo aparece solamente durante un día cada 100 años, y se vuelve a esconder en la niebla. Y cuando vuelve a aparecer, pues han pasado 100 años. Y claro, Gene Kelly se enamora, obviamente, de una chica del pueblo, que es Sid Charisse. Y el dilema está, ¿qué hago? ¿Me salgo y me vuelvo a América o me quedo aquí? evidentemente sabemos lo que va a hacer. Y me parece tan mágico. Y en el mundo he visto yo tantos brigaduns en mi vida, dando paseos ahí por el monte. Es que hasta Bilbao me parece un poco brigadún, fíjate. A mí me parece sí. Brigadum a veces, en la niebla. Otras veces me parece otras cosas, pero sí, vamos a ser un poco benévolos y vamos a decir que sí, que Bilbao tiene mucho de Brigadum, sí, es nuestro Brigadum particular. ¿Cuáles son tus tres películas, David? No lo sé, Carmelela. Yo ahora mismo lo que me pide el estómago, porque estaba como rememorando, y sí que es cierto que igual hace más tiempo que no me veo Siete Nubes para Siete Hermanos, porque me la vería una vez al mes, pero pues la vida tiene otras cosas, ¿no? Que no te permite hacer estas cosas. Siete Nubes para Siete Hermanos estaría en mi top número uno, en el puesto número dos. De acuerdo contigo. Número uno, Siete Novias. Puesto número dos, Los Caballeros Prefieren Rubias. ¡Yo también, David! Coincidimos. Y puesto número tres, claro, es que figura de esta época, o sea, y más que figura de esta época, Gene Kelly. Director Stanley Donen, sí. Que también es el director de Siete Nubes para Siete Hermanos. Pareja, Gene Kelly, Cicharis. También me quedo contigo. Pareja, sí. chico-chica. Pareja, sí. Chicas, Jim Russell, Marilyn Monroe. Sí. O sea, esos nombres no pueden faltar. Luego, todo el cast de Siete Nubes para Siete Hermanos. Pero bueno, pero Carmela Jones, como Gene Kelly tiene que estar en mi top, porque él es el top para todo. Tercera sería Cantando bajo la lluvia. Por tanto, Hemos coincidido, David. Vamos a hacer entonces el recuento final. Puesto número uno, dilo tú. Siete Novias para Siete Hermanos. Puesto número dos. Los Caballeros las Prefieren Rubias. Puesto número tres. Cantando bajo la lluvia. Jo, es una maravilla. No tengo palabras. Lo que he disfrutado en estos dos programas contigo. Tenía un poco de miedo, te lo voy a admitir, porque, claro, son películas que todo el mundo las conoce, que son clásicos, que obviamente hay gente ahí fuera que son unos entendidos increíbles en la materia. Hacía mucho que no había visto ninguna de estas películas, solamente me he visto trocitos para ir recordando y no quedar aquí como una idiota delante tuyo, pero ha sido todo tan natural. Me lo he pasado tan bien, David. Que espero que la gente lo disfrute, igual que lo hemos disfrutado tú y yo, David. Espero sinceramente, porque si no va a ser tremendamente duro para quien lo escuche. Pero estoy convencido de que con esta conversación maravillosa que hemos tenido sobre musicales y sobre todo con esta música maravillosa con la que vamos a terminar también el programa, nos hemos ganado derecho a hacer otro Howard programa. Kill. Qué bien terminar con Howard Kill y Bless Your Beautiful Heart, ¿verdad? Siempre es una maravilla terminar con Howard Kill. Así que, bendita tu belleza, Carmela Jones, y te emplazo para nuestro siguiente programa sobre musicales. Acuérdate de los deberes. Buscar serie televisión Siete Novias y ver Papá Piernas Largas. Yo tengo mis deberes también, David. Me pongo ahora mismo a ello. Así que, un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bailemos. Beautiful hide, wherever you may be. We ain't met yet, but I'm willing to bet you're the gal for me. Bless your beautiful hide, you're just as good as lost. I don't know your name, but I'm mistaking my claim, lest your eyes is crossed. I'd swap my gun and I'd swap my mule, though whoever took it would be one big fool. Or pay your way through cooking school, if in you would say I do. Bless your beautiful hide, prepare to bend your knee, and take that vow, cause I'm a-telling you now, you're the gal for me. Pretty and trim, but kinda slim, heavenly eyes, but oh, that size, she's gotta be right to be the bride for me. bless your beautiful hide, wherever you may be. Pretty and trim, but not too slim. Heavenly eyes and just the right size. Simple and sweet, and sassy as can be. Bless her beautiful hide. Yes, she's the girl.